A él y a los oficiales, clases y tropa que lo acompañaron en este esfuerzo, les expreso mi más sincero agradecimiento del pueblo y el gobierno de Sonora, así como nuestra disposición más absoluta para colaborar coordinadamente en todas las tareas que tienen a su cargo.